sé, un drama. No te guardaré ningún rencor. ¿Qué voy a hacer? Si ya no me amas, si nuestro amor se marchitó. No voy a llorar, no voy a ser.